comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. És 25 de maig de 2016. Esteu en bona sintonia, ja esteu en casa. És dimecres i vos espera també l'actualitat contada en bon rotllo, en bon humor. Així este programa fins a les 2 de la vesprada. Ben trobats a València Abierta. Esta edició de dimecres es de veres comentava la molt estimada Pilar Nadal, que està allà al control en la realització i, per tant, tots els botonets i els telèfons i tot això. I és que és dimecres? Jo no sé si a vosaltres també vos passa. Vas amunt la setmana a començar a dir, vinga, va, tira-li dimarts, i va. I el dimecres ja dius, ai, ja va Caravall, que ja va dijous i divendres, Caravall. Bé, a més fa un bon estar magnífic, és un bonico dia per a disfrutar-lo i per a compartir l'actualitat del dia com sempre. Què tenim avui? Home, què tenim avui? Mira, he quedat en una celebritat, en un dels grans de la tele, estimat per molts i odiat també per altres, Jorge Javier Vázquez. Sí, el del Sálvame i tot això. I una esplèndida actriu que és Kitty Manfer, una de les grans també del teatre i del cine. Pues he quedat en ells perquè este cap de setmana estaran a la Vall d'Uixó, en les tables de l'Auditori de la Vall d'Uixó, en una obra de teatre molt especial també per a Jorge Javier. Ara vos ho contem. Parlem de, ja que estem parlant de Jorge Javier, parlem de la tele també. Sí, hi ha coses molt interessants i molt xules que contar, i ho farem de la mà de la nostra estimada, la professora, la doctora Maite Márquez. Contar-vos l'actualitat de la tele, entre altres coses, una entrevista molt especial de Bertín con Martes y Trece, i moltes altres coses. A partir de la una i mitja hem quedat en Ferran Caro i en Susana Wolf, de los Wolf, de tota la vida, per a ells van al quiosc i miren com està l'actualitat del paper cuché, les portades de la premsa rosa, i ens ho contaran l'actualitat de la crònica social de la setmana, també a la valenciana manera, a partir de la una i mitja. I a la una i cinc, després de la informació, com cada dia, pues ve Tito Bau, oh capitán, mi capitán, per a contar-nos les novetats del València, que ja sabeu que ja està, sí, per fi, ja tenim nou entrenador del València. La gran decisió està presa i bueno, pues anem a contar-vos com va estar la roda de premsa ahir per la vesprada, en la que es presentava a Paco Ayestarán com a nou míster de la casa. Tot això i molt més en esta edició de València Abierta. Ja és migdia i 35... Un momentet, y de seguida comencem. Conducir un Peugeot 208 está muy bien. Conducirlo por una carretera con vistas al mar está mejor que bien. Y conducirlo por 166 euros al mes sin entrada está a otro nivel. Solo hasta fin de mes, con plan PIBE y financiando con PSA Financial Services en 72 cuotas al 8,99 TAE. Ven Aferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Este próximo fin de semana haz algo diferente en familia. Ven a la tercera Feria de Comercio y Artesanía de Villar del Arzobispo, con muchas actividades para nanos y también para nosotros. Castillos hinchables, talleres infantiles, catas de vinos y aceites y muchos sitios donde encontrar los mejores productos y artesanía de nuestra tierra. Este fin de, pásate por Villar. Más info en villardelarzobispo.es. Yo compro en Villar. Patrocina Consellería de Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 20. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. ¿A qué tiene miedo? He venido a la consulta buscando respuestas. ¿Y cree que las respuestas se las voy a dar yo? No hay duda, gallega. Sigmund es un buen nombre para usted. ¡Sigmund! Vengo del futuro. Necesito el pasado para aclarar el presente. ¡Yo soy la madre! Y bailando, riendo, llorando, mirando y besando. Me gusta mi novio. Me gusta mi novio. ¿Te puedes centrar en mis recuerdos? ¿En serio, presentador de televisión? Pues si no deja hablar. Un cuarteto. Ese presentador de televisión que no deja hablar es protagonista, o más bien coprotagonista, de nuestra siguiente historia. Y además podéis disfrutarla encima de las tablas. Reservar una entrada, porque me han dicho que quedan muy poquitas, para el sábado y el domingo, en el auditorio de La Vall d'Uixó. Y ellos son Kitty Mamber. Hola, Kitty. ¿Qué tal, guapa? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Perla? Muy bien. Me alegro mucho de mandarte un beso, aunque sea a través del teléfono, y de veros pronto en La Vall d'Uixó. Y él es Jorge Javier Vázquez. ¿Qué pasa, artista? Hola, buenos días. Hola, Timo. Hola, Kitty. Hola, ¿qué tal, hijo? ¿Qué tal? Hola, mamá. Ay, la mamá. Ay, que ella es la mamá. Ay, la mamá. Oye, pero es que pero en Valencia no decís mamá. Aquí decimos mare. La mare, tratamos a la mamá con... ¿Sabes que esto es aquí una cultura muy matriarcal? Además, las lesiones valencianas son de romper rayas. No, así digan la mare, la mare. No, digan, sí. Pues para nosotros siempre era la mamá. La mamá. La gente que decía mamá era como cursi. Yo nunca he dicho mamá en mi vida. La mamá, la mami. Bueno, ahora nos contáis. He visto, además, hemos puesto este fragmento de la obra, que, por cierto, no he dicho que se llama Iba en serio, pues como el final del título del libro de Jorge Javier, como ya sabréis. Es da un buen rollo, celebra la vida, y aparte recorre nuestra vida a través de los ojos, siempre ojos picarones y desenfadados, de Jorge Javier. Es esto de decir... ¿Es verdad que has cumplido un sueño por lo cabezón que eres, Jorge Javier, o qué? Yo por lo cabezón, no sé si al final por lo cabezón, pero sí que, la verdad sí que es que he cumplido un sueño. Y yo pienso que a lo mejor ha llegado un poco tarde a los 45, pero también es verdad que antes no lo hubiera podido hacer, porque yo creo que no he podido cumplir este sueño fundamentalmente por la seguridad que me da haberme rodeado de la gente que me rodea, pues por Juan Carlos Rubio, que es el autor y el director, y por ver aquí en el escenario, ¿no? Que esto sí que ha sido para mí, desde luego, yo creo que para todos, un auténtico regalo. Muy de acuerdo. Veo que también está Julio Aguad, que es un sabio de los musicales también, y por supuesto encontrarse con Kitty Mamber. ¡Qué guapa que te veo! ¡Qué bien te sientas ese peinado platino! ¡Qué bonita estás, Mamber! Gracias, hijo. Bueno, lo que tú mereces. De mayor me estoy llevando más piropos que en la vida. Sí, sí. Oye, la Mari... También la vejez. ¿Qué dice, veje, puñetas? La Mari, la Mare, la mamá sufridora, ¿no? Kitty, aquí de este elemento, ¿no? Sí, sí, pero es una gozada. La verdad es que estar cerca de alguien que cumple un sueño es una cosa impresionantemente buena para el organismo y para todo. El organismo, dice. Bueno, alguien puede decir, José Jorge Javier, ¿qué pasa? Que no tiene bastante con la tele, que ya todo el día ahí. ¿Qué ego tiene Jorge Javier? Pero rascando más en la obra, ¿verdad que es otra historia? ¿Quieres contar otra historia, no? Mira, para empezar, el ego hay que tenerlo un poquito subidito para subirse a un escenario. Pero no Jorge Javier, sino cualquiera de que se suba a un escenario. Eso para empezar, porque si no... pero si luego sabes equilibrarlo con dosis de humildad, con la antena bien puesta como la tiene mi niño... Y estás con esas ganas de aprender y de dar lo mejor de uno mismo, eso pues es una bomba fantástica, claro, porque... Pues hijo, ya qué más te puedo decir. Pues eso mismo, pues muy bien. No, pero a mí me hace gracia lo del ego, ostras. Pero entonces, ¿qué queremos? ¿A gente que se quede en su casa y no haga nada? Que va para nada. Pero hombre, tú sabes que claro, que tú eres muy querido... Pero bueno, pero no por todos, y mira, por lo que pasa, ¿no? A mí se me quedó muy grabada, hace poco estoy hablando con mi compañera y amiga Marta Torné, y se me quedó grabada en esta frase. Dice, en este país la gente sufre muchísimo más por los éxitos ajenos que por los fracasos propios. Toda la razón. Es verdad, pero no todo el mundo, afortunadamente. No, afortunadamente no, y lo estamos descubriendo gracias a la gira que están viniendo al teatro, y la verdad es que yo siempre lo digo en todas las entrevistas, que no hay función en la que el público no acabe puesto en pie. Es que no la hay. Sí, hemos estado en Córdoba este fin de semana, ¿verdad, Kitty? El sábado y el domingo en el Gran Teatro. Fantástico. Nos decía en el teatro en Córdoba que que nos apuntábamos un tanto porque era feria y en feria pues como máximo tienen 400, 500 personas, por otros 800. No. Bueno, llegábamos Kiki del Cursal con 1.600 personas en Donosti. Sí. Esto es una burrada, o sea que... Es que está haciendo una experiencia de verdad maravillosa. Oye, ¿cómo es eso del el público tan cerca, que te llega tanto, Jorge Javier? Que eso que... esa magia, en realidad, ¿no? Para mí es algo que yo nunca había vivido, porque la televisión trabaja para una cámara y normalmente el público que viene al plató ya es público que lo tiene muy conocido, porque o vienen de agencia o vienen siempre los mismos, de los mismos sitios, ¿no? Son casi ya casi como de la familia, pero claro... estar recorriendo España y encontrarte en cada fin de semana con un público distinto y ver cómo recibirán la función, se reirán en ese momento donde pensamos que tienen que reír, que lo pasarán bien, se emocionarán, y luego cuando va sucediendo todo lo que tú habías imaginado durante los ensayos, la verdad es que es una experiencia que sales con... A mí, fíjate que hay muchos compañeros que acaban un programa de televisión, llegan a casa y no les cuesta nada, o les cuesta muchísimo, perdón, meterse en la cama y dormir. A mí no, yo acabo la tele, me meto en la cama y me duermo al instante. Pero sin embargo me está pasando que con el teatro, después el subidón que te dan está costando conciliar el sueño. Claro, porque se carga uno de energía, o sea, sueltas, es una cosa tremenda, porque sueltas muchísima energía, descargas mucha energía, pero es que te cargas con la energía de la gente. El tema energético es así, funciona de esa manera, ¿no? Y es verdad que no podemos dormirnos después de hacer una función. O sea, que lo que vamos a tener que hacer es irnos de juerga después de cada función. No puede ser. Bueno, el sábado... cuando era joven yo sí, ya no. Bueno, pues está haciendo un tiempo en Valencia maravilloso y seguro que después de la sesión del sábado, de la función del sábado, pues daros una vuelta, que lo vais a pasar muy bien. En la Vall d'Uixó no se habla de otra cosa, que lo sepáis, hay unas ganas de que vengáis brutales. Este sábado vamos al TEA y el 4 y 5 de junio en Vall d'Uixó. Pues ahí os vamos a esperar, bueno, nos están esperando con los brazos abiertos. Por cierto, que me gustaría decir que cerramos la gira en Valencia, que estamos encantados, porque vamos a estar del 15 de diciembre al 8 de enero en el Olimpia de Valencia. Las navidades aquí, qué bueno. Sí, las navidades, con las entradas ya a la venta, que sabemos que le están ya vendiendo, o sea que estamos felices. Se están vendiendo ya para navidades, es algo que de verdad, cómo no vamos a estar contentos. Qué grande, y con los fallos, qué buena gente son. Bueno, solamente un apuntito, es un musical, ¿verdad? Es una muchas canciones, digamos, es un viaje también por el recuerdo de varias décadas, ¿no? ¿Qué canciones? ¿Cuáles son? ¿Se puede adelantar algo? No digas ni una, Kiki. No puedo sacar nada. Ni una. Vale. Ni una. No, ¿sabes lo que pasa? Muy bien, mamá. No, ¿sabes? A ver. Son unas cosas que me dice Kitty. Qué bonito. A ver, es que son canciones que están... yo sé que hay mucha gente que dice, uy, un musical, y te arruga un poco el morro, pero son canciones tan conocidas, que forman parte de nuestra memoria de una manera tan fuerte, que es que cuanto escuchen los primeros acordes van a decir, pues yo estaba en ese momento haciendo tal, o yo me acuerdo porque en aquel año tal, sí. Todo está perfectamente, la canción está perfectamente encajada en el texto. Pues me va a gustar muchísimo ir a veros y aplaudiros y miraros a los ojillos mientras estáis ahí arriba cantando y disfrutando tantos días aquí en el Olimpia. Mientras tanto tenéis ocasión de verlos en Altea o en la Vall d'Uixó. Me alegro mucho. Queridos, un beso muy fuerte. Kitty, Jorge Javier, un abrazo muy fuerte. Gracias, bonicos. Muchas gracias. Adiós, mamá. Adiós, niño. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. tallas de la 36 a la 60. Trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Por fin un coche para los que buscan retos, para los expertos en emoción, para los que no se marcan límites. Por fin llega el nuevo Peugeot 308 GTI con motor gasolina de 270 caballos y tren de rodaje deportivo diseñados por Peugeot Sport. Para los que queréis llegar de 0 a 100 en 6 segundos, descúbrelo en tu concesionario Peugeot. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Leo en Levante, como cada miércoles, y por otro lado también, como cada viernes, aquí a la profesora, a la doctora Maite Márquez, Maite Mercado en su alta definición. Buenos días. Y nos va a hablar un poquito de tele, como cada miércoles. ¿Qué tal, artista? Muy bien. Oye, en la columna hace referencia a un hecho en la tele que no puedo estar más de acuerdo contigo cuando lo explicas, en el sentido de decir, el rebombori que se ha montado ha sido mucho más fuerte, claro, que lo que hubiera ocurrido si el programa, que es un programa de la 2, el escarabajo verde, que lo debe ver. Pues imagínate. Yo cuando doy, lo digo en clase, o sea, por supuesto, ninguno de mis alumnos, o sea, no es un programa muy visto porque lo hacen a media tarde, luego lo remiten, pero eso es muy especializado en temas de medio ambiente y de reportajes, o sea, lleva 19 años en la tele, pero es un poco de, bueno, pues un sector muy específico, ¿no? Entonces, que lo hayan, o sea, que hayan cancelado la emisión de dos programas hasta después de las elecciones, claro, es muy grave. Entonces, simplemente con los comunicados que hay de unos y otros, está todo el tema en la red, todos los ecologistas revolucionados, los periodistas ambientales, bueno. ¿Pero cuáles son los contenidos y por qué Televisión Española quiere dejar esos dos programas y justamente un periodo de tiempo muy concreto, este preelectoral, en fin, qué ha pasado ahí? Es muy sospechoso. Resulta, bueno, estos programas, estos reportajes, pues tratan temas que a veces pues son polémicos porque son pues quejas ambientales o residuos o contaminación o bueno, o a veces no, a veces son de biodiversidad, de animales y tal. Pero bueno, estos en concreto se titulan En nombre de la tierra. Y bueno, yo no los he visto, claro, pero creo que uno está enfocado a las protestas de Greenpeace y a Ecologistas en Acción y otro a protestas animalistas, de ONGs animalistas. Y entonces pues alguien ha considerado en los capos de la tele que esos programas no les venían bien ahora. Porque claro, hombre, no creo que hablen, hombre, evidentemente la política ambiental del PP pues no brilla por su espectacularidad, ¿no? Siempre se le critica mucho, pero bueno, es que no tiene ningún sentido, eso no es un programa político, no estamos en campaña ni siquiera todavía, y claro, es que los han quitado hasta después de las elecciones, entonces se ha montado un gran escándalo. Y justo anuncio, si alguien quiere también movida, el viernes hacen otro sobre las cooperativas eléctricas, que seguramente es más polémico, por lo que dicen, ¿no? Porque las cooperativas eléctricas van un poco contra el sistema energético que está montado y podría ser una gran revolución, ¿no? Si se acabara con las eléctricas y toda la gente pudiera autoconsumir energía. Grandes empresas, sí. Claro, bueno, que esos tuvieron problemas con Salvados cuando hicieron programas de las eléctricas. Pero bueno, ahora no creo que también lo quiten porque ya sería demasiado, pero que muchos programas pueden ser polémicos, ¿no? Y puede ser que hagan todo lo contrario, ¿no? El efecto boomerang, que ahora la gente diga, uy, pues este escarabajo verde, pues igual hay que verlo, ¿no? Uh-huh. Estuve a punto de tener un lío también con una eléctrica, un programa que produje en su día. Sí, ¿pero el medio ambiente? No, bueno, un programa de temática abierta, presentaba José Ángel Ponsoda. Sí, me acuerdo de él. El mediador. Se llamaba. Y sí, estuvimos a punto de tener un buen lío. Sí, ¿qué? Pasa que fuimos ¿pero en Televisión Española? Fuimos prudentes. No, en Canal Now. Andalame. En Canal Now, donde, en fin, ese tipo de presión se ejercía, como ya he sabido, de una manera... Pues esa es la pena, ¿no? Que, o sea, las constatar las privadas, que en las televisiones públicas, pero en las privadas también. También pasa, aunque quizá también por motivos más de audiencia, ¿no? Más porque es que el escarabajo verde, es que no tiene ni audiencia. O sea, yo estuve en una charla con el director. Y de prescripción, contando... y de publicidad también. Claro, no, pero ellos no tienen ninguna, ni de publicidad ni de audiencia, así es que no, o sea, no es su problema la audiencia en esos programas de la radio. Probes, que no los ven ahí de, hombre, a los de escarabajico. Y ahora están ahí, mira, estamos censurados. Súper escarabajo, va a tener un pico de audiencia, bueno, picazo de audiencia el que tuvo de nuevo Bertino Osborne con la entrevista Martes y 13. Ahí vive en Canna. ¿En Canna? ¿Vamos a hacer empanadillas o no? Hacer empanadillas y tortilla de gente. Me acuerdo que yo iba por la calle y venía la gente y me decía, hazme lo del ojo. Y yo hacía... Siempre tuve muy claro que mi vida privada era mía. Y que eso no se vendía, ni tenía precio, ni se comercializaba, ¿no? Siempre. ¿Habría alguna posibilidad de que, de que volvierais alguna vez, aunque solo sea para hacer una cosa así un fin de año? No, no sé de qué va. Están con el rollo de que si vuelve, que si no vuelven. José Maimillán, bueno, de nuevo Bertín luciéndose y poniéndose a una serie de muchísimo dinero, como es la embajada. Bueno, el programa sí, de Bertín tampoco es barato, ¿eh? Pero sí, bueno. No, pero sí, ya parece ser que ya se ha consolidado como vencedor. Claro. O sea, de momento, ahora bueno, acabará en breve la temporada, pero bueno, Martes y 13, esa entrevista, pues sí que la gente quiere mucho a Martes y 13 y que creo que a todos nos recuerda, bueno, cosas de nuestra infancia, ¿ve? De distintos momentos, porque claro, lo de la empanadilla, pues es antológico, ¿no? Bueno, o sea, hay gente que eso no lo ha vivido, pero claro, los que lo vivimos en directo, pues... Y desde el Corral de la Pacheca. Para mí, el mejor número que tuve en estos tíos fue uno que salía, me parecía, vamos, un personaje inspirado en el Titi, que hacía Millán, cantando aquel clásico Soy Maricón, perdón, Soy Maricón de España. A mí se me parece lo más grande. Eran cuando imitaban a los personajes de la época, para que la gente ya no sabe lo que era la Cantudo en la época, pero bueno, claro, imitaban a las Trillizas. Los años que hace. Mil años. Hace muchos años, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Claro, 70, finales de los 70. Claro, cuando veía la tele con mi padre en el sofá, en aquellos momentos. Entonces, claro, hace mucho tiempo y las generaciones de ahora, pues claro, han perdido ya aquel referente, ¿no? Pero bueno, además la entrevista estuvo, porque primero habló con uno, luego entró el otro, ¿no? O sea, sí fue, porque no estaban los dos juntos, menos en la cocina, cuando luego se pusieron los tres. Pero bueno, fue una entrevista así curiosa. Y bueno, nos enteramos de por qué se separaron. Y que bueno, fue... ¿Ah, sí? ¿Lo contaron? Sí, lo contó Millán. Millán es el que se salió. Bueno, eran tres al principio. Sí. Y es que del otro no me acuerdo. Un señor con barbas. Fernando sí. Le llamó. Bueno, sí, señor con barba. Sí, que estuvo ya, muy poco tiempo. Sí, ya decidió dejárselo porque él quería hacer teatro. Y entonces, claro, el tema era porque lo había dejado Millán. Y entonces explicó bueno, que se encontraba mal, ¿no? Que había tenido como un bajón y que estaba mal anímicamente, incluso llegó a estar en hospital y entonces bueno, pues que decidió que tenía que parar, ¿no? Que estaba muy estresado, o sea, que fue una decisión, o sea, tema personal. Sí, un tema que quería parar y también pues ir por otro lado, ¿no? Porque como que él era alguien además de una persona independiente, además de un integrante de Martes y 13. Y que eran legales, ¿no? Porque él podían haber estado estirando el boom de ellos para sacar dinero, vamos, serían millonarios, ¿no? Y que, bueno, pues lo pararon y tal, ¿no? Porque ellos son hombres del espectáculo y tal, no sé qué. Pero la sensación de que Millán no debe ser una persona fácil, de trato sí, sencillo, sí, ¿no? Sí. No digo que José Mayuste no lo sea, pero... Sí, el otro siempre sí. Es más gracioso, ¿no? También en las entrevistas o dice más, no sé, siempre hace más tonterías y es así más suelto. Este es, sí, así particular. Poco, sí, así que bueno. Fue él el que rompió la pareja y que dice que José Ma nunca lo llegó a entender o no lo llegó a aceptar del todo. Pero bueno, por eso, a ver si vuelven o no vuelven. Bueno, semana de despedidas, me pones aquí. Ministerio del Tiempo, que ha ido bajando también y diluyéndose un poquito. Y allí abajo, en Antena 3, ¿no? Sí, allí abajo acabó ayer la temporada. Muy bien, con mucha audiencia. Ganó al debate de supervivientes. Y bueno, se espera que haya una nueva temporada. El Ministerio del Tiempo, ya veremos. Que es la pena porque... Hombre, yo creo que Televisión Española en esto sí que tiene que darle más una temporada más, porque es una serie que tiene muchos seguidores, más allá de la audiencia de los lunes, porque también se ve bastante luego en la carta. Y bueno, y es una serie buena, ¿no? Que haya algo en Televisión Española digno y que no sea todo conflicto y tal, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que le den una temporada y si no, yo creo que incluso la conseguirá con otra producto, o sea, con otra cadena o... Porque estaban hablando hasta de Netflix o, bueno, de otras cadenas, pero claro, es una serie que ya, digamos, tiene mucho calado. ¿Netflix ya está suficientemente consolidada para pagar ese dineral que vale cada capítulo del Ministerio del Tiempo? Sí, pero iban a producir otra. Iban a producir otra con la productora de Velvet. Iban a hacer una serie ya nueva ellos en Netflix, o sea que sí que se quiere meter en la producción propia de la manera en americana también. Bueno, oye, qué bien. Hoy hablando de series, tu querida Vis a Vis, estáis ahí las visaviseras y visaviseros. La marea amarilla. La marea amarilla. ¿Pero qué pasa? ¿Está pendiente de un hilo la próxima temporada o qué? Sí, esta ya veremos. Bueno, porque esta lo tiene más difícil quizá, porque claro, en Antena 3 evidentemente la audiencia tiene que responder y esta temporada ha bajado mucho. Bueno, la culpa ha sido de Antena 3. Ha programado mal. Porque lo ha programado mal desde el principio. Qué mal el programa Antena 3 desde toda la vida, sí, Dios. Sí, es que no sé quién es o quiénes son, porque igual son varios, pero desde el principio la pusieron el jueves, claro, contra Gran Hermano al final, luego contra Supervivientes, que empezó súper bien, contra Cuéntame, que esta temporada ha ido mejor que otras y sobre todo al final, y claro, ya empezó mal. Y no sé, no ha remontado los miércoles, lo cambiaron al miércoles, pero ya hace dos semanas y ha remontado un poquito, pero claro, ahora está todo el mundo asustado porque claro, la que se avecina lo ve muchísima gente, o sea, millones. Y claro, lo plantan hoy, que tiene a Masterchef y a la que se avecina. Y entonces, claro, la gente, pues ya veremos lo que ve. Y entonces, hoy puede ser un día decisivo que baje la audiencia de Vis a Vis cuando está a punto de acabar la temporada. Entonces, y el que tiene que firmar tiene que tomar la decisión sobre si renueva la temporada más o no. Lo que tienen que hacer es renovarla y ponerla en un buen día. No para. Bueno, no sé qué intentaban, porque o sea, no podía porque contra Gran Hermano, no puede. Ya, pero deben de pensar que es una producción que es buque insigne y que los demás se acoplen, se adapten a tu programación. Y Gran Hermano, no sé. Hermano, el jueves de Gran Hermano. Es un transatlántico, va por la 17, la 18, no sé por cuál va, y sigue siendo un trasatlántico. Además es que Gran Hermano ya, si es que hacen Gran Hermano el jueves, Gran Hermano el domingo, Gran Hermano el martes. Es imbatible, igual que ahora eso, con Supervivientes, ¿no? Entonces, contra eso no puede ser. Pero la podían haber puesto el lunes. El lunes que no había nada, o sea, que hay gente, hay mucha gente, pues la podían haber puesto tal día, todos ahí haciendo, es como los entrenadores de fútbol, ahora somos los programadores de televisión, ¿no? Viendo a ver cuál era la mejor opción, el mejor hueco en la parrilla. ¿Quién no lleva un programador dentro? Exacto. En efecto. Bueno, y el minuto de oro y el todo de oro se lo ha llevado a la final de la Copa del Rey en Telecinco. 10 millones de espectadores, casi un 50%, eso de los grandes eventos. Sí. Aunque en internet el gran meme durante todos estos días fue una señora hipermaquillada, de aspecto somnoliento, bueno, directamente bueno, estaba sobada. Seguramente estaba roncando. Y con un vestido bastante hortera de un color rosa palo. La señora de Rosa. Sí, al final se ha descubierto quién era la señora de Rosa, es la mujer de Villar. Que bueno. Uno ya entiende la cara de amargado del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Es no, por no por nada, sino porque su señora tenía que estar el día de la final del partido, que deja animosa. No porque sea más guapa o más fea, pero que sea muy aburrida, hombre. Vas a la final ese partido, y te duermes. Claro, esa silla ocupada por una señora durmiendo. O sea, claro, es que es muy triste, ¿no? O sea, que es el tópico de qué hace una señora ahí durmiendo. Nada más que fue un partido, no para estar dormido, ¿no? O sea, había mucho para. Partidazo, así hombre. Así que nada, ha sido muy divertido. Y eso, se descubre quién es la mujer de Rosa, sobada en el partido. Cada vez está haciendo más lecturas a través de la red y analizando. De hecho, ya hemos comentado en alguna ocasión que hay analistas de audiencia de lo que está ocurriendo paralelamente en las redes. Especialmente en Twitter, mientras suceden los programas. Sí, yo lo hago mucho ahora, la verdad, porque es estar con Twitter a la vez que está haciendo un programa. ¿No te parece que te estás perdiendo el programa? O Depende del programa. O sea, yo, por ejemplo, viendo Vis a Vis, pues no puedo. Veía al Príncipe, estás ahí, no puedes estar en varias cosas a la vez. Pero luego hay otros programas que sí se dejan. Mientras la publi y así, sí, o que no requieren, no sé, estar tan concentrada viendo, lo puedes estar riendo también de lo que se dice en el móvil, ¿no? Es muy divertido. Bueno, chicona, pues nada, bienvenida hasta el próximo viernes, miércoles, perdona, el viernes, ya sabes, lo tienes pendiente de lo que vas a escribir. No lo sé, igual sí, una cosa que ha salido de Saber Vivir. ¿De Saber Vivir? ¿No has oído? Pero sigue emitiéndose Saber Vivir. Bueno, el fragmento que hacen en el magazine de Mariló. De Mariló. Hacen ahí un buen, creo que se llama igual, Saber Vivir, y hacen el clásico Saber Vivir de toda la vida. En sus tiempos hubo su mangarrufa. Ha habido una tesis doctoral, sabes que los de las tesis somos. Los doctores sois muy elevators. Y han analizado el contenido de Saber Vivir. Y entonces científicamente, que solo un tercio de los consejos que dan en Saber Vivir están demostrados científicamente. Así que cualquier día, bueno, a saber la gente que está enfermando y muriendo por ver a... No me lo puedo creer. Solo un tercio. Lo demás son todo, bueno, o sea, tonterías, Finfas. Sí, mentiras, en fin, brujerías. ¿En serio? Una tesis doctoral, ¿eh? Ardo en deseo. O sea, que voy a investigar a ver cómo se ha hecho para ver quién va a morir. Gracias, Maite Márquez. Hasta luego. Servicios informativos. Temps per a l'última hora informativa. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. I comencem en successos perquè s'ha trobat morta una dona de 40 anys en la seva casa. Ha sigut a Montcada. Sí, la troballa l'ha fet l'equip de bombers del Consorci Provincial de València. Segons fonts del Consorci, aquests bombers han acudit a aquesta casa després de rebre del 112 una cridada que alertava a l'administrador de la finca. En ella pues, es donava a conèixer pues, el mal olor, la mala olor que eixia de la vivenda des de feia dies. Tras obrir la porta, pues, la policia local i la Guàrdia Civil s'han trobat el cadàver d'esta dona d'uns 40 anys. I parlem del jurat dels Premis Rei Jaume I de 2016, que comptarà amb 23 Premis Nobel i en joves investigadors espanyols que van a desenvolupar la seva activitat a l'estranger. Sí, això és novetat. L'últim que acabes de comentar, este matí s'ha presentat a València la 28 edició d'aquests premis. Enguany optaran als guardons 250 candidatures. Seran 6 categories, una menys que l'any passat. En concret, investigació bàsica, economia, investigació mèdica, protecció del medi ambient, noves tecnologies i emprenedor. En esta ocasió s'ha caigut la categoria de compromís social degut a la falta de patrocini de la Generalitat, i com a novetat també enguany els premis es reuniran amb alumnes de batxillerat i també eixiran fora de la ciutat de València per tal de visitar empreses i centres d'investigació de la comunitat. Mònica Oltra demana a Rajoy que no se'n vaja de la comunitat sense pagar el deute que té en Fira València. Sí, segons la vicepresidenta del govern valencià, aquest deute supera el 500.000 euros. Està pendent des de l'any 2008, quan el PP va celebrar allí en Fira València el Congrés Nacional dels Populars. Oltra s'ha manifestat aixina aprofitant que avui Rajoy està a València, es reuneix de fet en uns minuts amb representants de l'educació concertada. L'economia espanyola manté el to expansiu al segon trimestre de 2017. Sí, són dades del Banc d'Espanya fetes públiques este mateix matí. Ara bé, segons i se avanç, el ritme de creixement de l'economia és més moderat que en els mesos anteriors. Segons el butlletí econòmic del Banc d'Espanya, corresponent al mes de maig, fins a març l'economia havia crescut vora un 1%, un 0,8%. El segon trimestre s'ha mantingut, per tant, i s'ha sentit de creixement en el consum privat. Previsió de l'horatge. Caloreta, que ja va l'estiu. Sí, sí, sí. César, es nota ja, no sé, inclús aquests dies de basca, inclús aquests dies també de bruma. En fi, que ja tenim l'estiu ahí. Sí, en principi esta setmana això és el que pareix, no? Les temperatures que, sobretot a l'interior, estan pujant de forma notable. Avui marcarà la màxima Ontinyent, allí s'esperen 33 graus en les hores centrals del dia. També s'esperen al voltant d'uns 28 graus a Requena i al litoral els termòmetres estaran fregant els 27 a Gandia, els 25 a València capital. Ja saps que quan la xarxa estatal ja ens està a preixó de temperatures sempre acaben rebassant-les al final del dia. Un dia en què el cel està pràcticament ras i en què el vent bufa fluix variable. Serà la mateixa tònica idèntica que la que tenim demà. Pues tornem a quedar a les 2 de la vesprada per actualitzar la informació. Gràcies, César. A tu. Ara és la 1:05, una pauseta i l'actualitat esportiva i futbolera. Tot el que va passar ahir a la presentació del míster que ja teníem la setmana passada i va ser nou entrenador del València, però les pròximes 2 temporades, Paco, allí estaran. El futur del València, en un minut. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Disfruta el triple de los playoffs de la NBA en Casino Tirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor baloncesto del planeta. Infórmate en la web del casino. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Este próximo fin de semana haz algo diferente en familia. Ven a la tercera Feria de Comercio y Artesanía de Villar del Arzobispo, con muchas actividades para nanos y también para nosotros. Castillos hinchables, talleres infantiles, catas de vinos y aceites y muchos sitios donde encontrar los mejores productos y artesanía de nuestra tierra. Este fin de, pásate por Villar. Más info en villardelarzobispo.es. Yo compro en Villar. Patrocina Consellería de Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. Diviértete con conduce, siéntela. Pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¿Y este verano a dónde vamos? Vamos a Panamá, o a Costa Rica, o a Cuba, o no, a Tailandia. Pero eso sí, con Aqua Holidays, Este verano, el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Costa Rica desde 1.444 euros o Panamá desde 1.143 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aqua Holidays. Más información en tu agencia de viajes. Caroline, ¿qué? Corre hacia la luz. ¿Qué? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. Llévate tu Peugeot 308 Style con navegador por solo 210 euros al mes, dando 3.500 euros de entrada, con 72 cuotas al 8,88 TAE. Plan PIBE incluido, financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. ¿Vas a renunciar a una experiencia única al alcance de tu mano? Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Ja és la 1:08, l'actualitat futbolera esportiva de la mà del Tito, el capitán Don Vicente Bau. ¿Qué pasa, artista? ¿Cómo le va la marcha, Capi? Señor Romina, estaba yo ayer todavía barruntando los comentarios de los dos carniceros que nos hicieron ayer. Qué análisis, hombre. Los carniceros del Mercat del Girós. Como diseccionar una gran pieza de cordero. Absolutamente, hombre. Pro Paco, uno anti Paco. Bueno, realmente Paco ya está aquí. Paco fue presentado ayer por la tarde. Paco ya está, no tiene, ojo al dato, lo repetimos, lo dijimos ayer, lo repetimos hoy, hasta 2018, ojo, señor, dos temporadas, son años, son dos temporadas, no es una renovación habitual, sino que es una apuesta firme y franca. Si no es, con Parla de Maír, un novato, mal, pero también un ame de club, i també un home que coneix i molt bé la casa i la Lliga Espanyola. És fer invents? No me ho sembla. És un novato, és de nou com dia un dels il·lustres carnissers d'ahir del Mercat del Girós. És pagar-li de nou una beca a un entrenador. Home, sí, però la diferència és que Paco és un tipus de la casa. I que Paco i Suso, que avui són la imatge de portada de Superdeporte, com diu, con ellos ha llegado la revolución, no sé si tant la revolució, sinó el continuisme, i per a mi, més que la revolució, el que ha arribat és el trellat. Fer les coses en trellat i fer una plantilla i tornar als valors que han fet grans a aquest equip i que ens han fet guanyar doblets i passejar-nos per Europa en orgull. Jo... i no fer el ridícul com hem fet esta temporada. Jo apuntaria que esa portada del Superdeporte, con ellos llega la revolución, la protagonizan dos ex del Valencia Club de Fútbol. Absolutamente. Paco, ahí estarán. Son historia del Valencia. García Pitar, parte del Valencia Club de Fútbol. No está Leijón, que ayer tendría sus más y sus menos en esa multitudinaria por horas rueda de prensa, porque quedó claro que el Valencia no habla con nadie. Porque fue presentar, ahí estarán, y luego se habló de lo divino y de lo humano en una rueda de prensa que, oiga, que no sé si fueron 3 o 4 horas, pero fue un disparate. Més llarga que Ben-Hur, macho. I allí estigueren, en efecte, l'equip de la 97.7, l'equip esportiu, en Esport 97 Net, Manolo Montalt i Salva Folgado allí aguantant les explicacions de la falla. Res nou, però bueno, sí que és de veres que era un debat obert, els periodistes podíeu preguntar i que s'explicaren coses. T'acordes que, bueno, estigueres d'acord o no en tot el que allí es va contar. Llarga roda de premsa. Hola, Salva Folgado, què tal? Què tal? Buenas, bon dia. Buenas. Bon dia, senyor. Quantes hores estigueu allí en roda de premsa, Salva? No, la roda de premsa va ser por ahí 40 minuts aproximadament, Una hora i 40 minuts? Sí, se fa molt llarga perquè la Ijúnica no parla castellà, que al final jo crec que ja va sent hora de que la Ijúnica parle o comence a dependre del castellà perquè ja porta així dos anys. Entonces, entre que ella parla anglès, tenim que escoltar la traductora, moltes voltes al mateix temps la mia també traduïa, en fi, pues s'ha de fer llarga única i exclusivament pel discurs de la presidenta, sinó tot hauria sigut més ràpid, eh? Bueno, yo al margen de la presidenta, ¿qué sensaciones tienes tú con la renovación de Paco Ayestarán, Salva? Yo primero creo que la rueda de prensa y de Meriton es propaganda, y es propaganda hasta que no me demostren el contrario, porque yo a Meriton le escolte permanentemente dir el mateix y posteriormente no veig que cuaje absolutamente res. Y respecto a la figura del entrenador, incluso va a tractar de vendremos la moto de que Paco ya estarà en la primera opció quan ell ha parlat en altres tècnics. De fet, hi ha un fragment de veu de la presidenta quan fa referència a Paco ya estaran, que diu que la decisió se pren el dissabte i que pues, finalment se decidís portar-la endavant en quant a roda de premsa de presentació ahir, però en aquest fragment de veu la presidenta diu que el director deportiu ha valorat altres opcions i en canvi Suso abans, quan se li pregunta si Paco ya estarà en la primera opció o segon, tercer o quart plat, diu que ell sempre havia sido su primera opció. Nosaltres tenim constància de que Suso ha parlat amb altres representants d'altres tècnics, per tant, Paco Llestarán no és primera opció. Que això finalment tampoc importa, perquè Benítez en el seu dia no era primera opció, era quinta, i al final va ser el campió de Lliga. Tot depèn de que entre o no la pilota, però bueno, una cosa és que tracten de vendremos la moto, i ahir Suso va tractar de vendremos la moto de que Paco Llestarán era la primera opció, i Paco no era la primera opció. De fet, hi ha també un fragment de veu significatiu de Paco Ayestarán, quan a ell se li pregunta precisament, i abans que a Suso, per aquest aspecte, diu, bueno, jo ahí no vull entrar. No vull entrar perquè Paco Ayestarán ja sap que efectivament ell no era la primera opció. I després, Ximo, i acabem molt ràpid, jo ho escric avui en Superdeporte, per a mi, i ja ho havia escrit també en les mateixes planes, i ho havia dit en la ràdio, l'opció d'Ayestarán és, per un costat, molt arriscada per part del club, i d'altra banda és molt lògica. És molt arriscada perquè tens en contra molta gent, simplement ja que volen les enquestes prèvies a que el València anunciarà la contractació d'Ayestarán, la gent vol un altre perfil d'entrenador, i ja d'eixida, si la pilota no entra en les primeres jornades de Lliga, pots trobar-te amb bueno, pues certa polèmica o certa controvèrsia des de la llotja. A partir d'ahí és arriscada perquè per a Suso era més fàcil portar un perfil de tècnic que quallat i amb experiència per a tindre autor de cara a l'inici de temporada, i parle igual de Suso que parle de Peter Lim. És a dir, si així portes, no sé, Pellegrini, Mourinho, probablement econòmicament, que també ho varen dir, estan anys llum, desgraciadament, de les possibilitats que té el València, però si portes un altre tècnic amb un currículum superior al de Paco, pues probablement la gent no ho haguera agradat, no ho haguera agarrat amb tant malestar com va agarrar ahir l'anunci de Paco Ayestarán. És a dir, que jo el vent bufa a favor de Paco Ayestarán, dic el mateix, crec que el València necessitava un altre perfil de tècnic quallat, més rodat i amb més experiència, i que crec que era la decisió més amb menys risc per a Suso i per a Meriton. Però també me sembla lògica, Ximo, per què? Pues perquè anem a un projecte de mínims, de retalls en lo econòmic, i perquè Paco coneix la plantilla. La plantilla està amb Paco. Paco coneix el club, Paco coneix l'entorn, i Paco, encara que és cert que no té currículum, perquè no té currículum, pues Paco és una persona que està total i perfectament preparada dins del, bueno, de l'apartat del tècnic, perquè és tècnic nacional, nivell 3, i dins de l'apartat de la preparació física, perquè encara que ell no va ser el preparador físic de la plantilla, és preparador físic també titulat. Per tant, per un projecte de mínims, per a un projecte on, bueno, pues, econòmicament el València sembla que no va disposar de molts diners per a fitxar, me sembla lògica la incorporació, la contractació de Paco, perquè reunís el perfil idoni. Probablement, i com que allí està agraït al València per donar-li l'oportunitat de fer-se carrer de la banqueta, pues va acceptar el que suposa ser el tècnic del València amb pues, la propietat de Meriton i amb la propietat de Lim i amb els capritxos als que Lim pues, va sotmetre, entenc, a la plantilla altra volta, futbolistes, etc. Salva, una cosa que jo te quería comentar. Se habló ayer en la rueda de prensa, y tú seguro que has tomado buena nota, como siempre, que va a haber cambios a mogollón, o se va a intentar cambios a mogollón, en la plantilla del Valencia Club de Fútbol. A mí yo he hecho un repaso medios, me salen Alves, Abdenur, Piatti, Negredo, Santos, Enzo. ¿Tú cómo lo ves tú? Yo repasaba este matí y fora podien anar perfectament 8 futbolistes. El problema són les fitxes, no? I l'amortització d'aquestes fitxes. Si parlem de Negredo, parlem de Piatti fonamentalment, també parlem d'Alves, encara que Alves pel seu rendiment té un cartell superior i probablement no tingués mateixos problemes a l'hora de vendre Alves que no a l'hora de vendre a Negredo o de Piatti. Doyen, que és l'empresa que representa els interessos d'Álvaro Negredo, ja està tractant de col·locar-lo en el futbol italià, en qualsevol dels dos clubs de Milà, en l'Inter o en el Milà. Hi ha bona relació Doyen-Milà, perquè l'empresari que va comprar el Milà pues, treballa molt sovint amb el grup Doyen, que és el que representa Negredo, i per tant ahí podia tindre més facilitats. Negredo ve de, ojo, cartell, cert cartell, el conserva en Premier, i ahí evidentment si se trobara un club Premier, pues el València podria rebre pues, sobre 10 milions d'euros per Álvaro Negredo i llevar-te de damunt esa fitxa. No vas a recuperar el que pagaràs per ell, però bueno, el mercat anglès sí que probablement té l'oportunitat d'ingressar 10 quilos per Álvaro Negredo. I després, el problema de Piatti és la fitxa, el problema de Enzo, que jo crec que també està acabant la graella d'Ixida, pues és la fitxa. I, bueno, això va part de revolució i de canvis substancials en la plantilla. Suposa que, quan diu això, perquè va ser un destitulat de la roda de premsa, tindrà ja treball avançat. Si no, pues és molt arriscat de part de Suso i per les dificultats que entran a defensa de futbolistes, a fitxes importants, fer aquesta valoració, no? Okay. Tan arriscada, tan aventurada con la que va fer ell. Claro. Diu numerosos i diu significativos. No. Vull dir, és quantitatiu i significatiu, vol dir-se. Sí. Imagina jo que són noms... propis potents de la plantilla que no han donat resultats. Efectivamente, no, pero a eso también, esperaba, ¿no? También hay que añadir que dice que ya ha hablado, no dice los nombres, pero él dice que ya ha hablado con ciertos jugadores o con... Sí, entonces es prescindible, sí, ya ha hablado y el servicio al seus representantes, ¿cómo está la cosa? Me sembla perfecto, voy a decir la feina que esperaban de Suso. Ojo, el mercat igual, y ahí también Suso va a donar dos titulars, digo, hemos rechazado tres ofertas por un jugador que no queremos vender y dos por otro jugador que no queremos vender, y en la medida de nuestras posibilidades vamos a tratar de conservar o no vamos a vender los jugadores a los que no queremos vender. Eso ya os dirá el mercado, y inclusive de los jugadores que arriben, pues el Valencia vendrá o no. Yo creo que se referís a André y a Joao Cancelo, que son dos futbolistas que tienen mercado, pero es que el Valencia no va a vender, claro. Al 100% se refiere a André y Cancelo. Ahora el tema es ver cómo da salida a esas fichas tan elevadísimas que tiene el Valencia Club de Fútbol. Ojo, que el Valencia paga un disparate a los futbolistas y los tienes que colocar y tienes que hacer 6 o 8 descartes para poder hacer entradas, que ese es lo importante. Ese es el problema, que els que tenen mercat i tens ofertes, tu no te vols desprendre d'ells, i des que te volies desprendre, pues, òbviament tenen uns jornals que, de, per exemple, de Pablo Piatti es parlava que podia haver algun contacte, no sé si en la Real Societat, però no estic... No pot pagar això la Real, xicó. No pot pagar la Real Societat 2 quilos per temporada que cobra este xicón. Per tant, bueno, cobra ja tindrem... Cobra menys, eh? Jo crec que és 1,8, però bueno... Bueno, sí. Vale, sí, exacte. Bueno, pues és el que anava a dir-te. El remat sempre acaba el València palmant pasta i assumint part del jornal de jugadors que ha d'anar col·locant. Bueno, però més que les eixides, que també, òbviament, tots tenim en el cap jugadors que, bueno, que no han donat rendiment, tal volta l'únic que sí que tindria lloc en l'equip titular i que podia ser transferible per qüestió de... pues de edat i de que està ben cobert el tema de la porteria, seria Alves, que també ha declarat que no descarta si una bona oferta anar-se'n. I en quant al pla d'entrada, el pla Renove, què seria? O per almenys els puestos que s'haurien d'apuntalar, quins serien, Salva? Puestos a apuntalar, jo crec que el València necessita un o dos centrals. Crec que necessita, per a mi, un altre lateral d'etat. Però bueno, la meva teoria és que jo prescindiria d'Antonio Barragán, jo personalment, però bueno, I jo. Això ja genera cert debat, que també l'entenc, però jo prescindiria d'Antonio Barragán. Crec que necessites un mig centre de contenció pur, fort, sí. I a partir d'ahí probablement necessites, si vas a vendre a Negredo, necessites un altre davanter. Sí. Encara que allà estaran, jo ja no confiaria en ell, però allà estaran, confia amb Rodrigo, y cree que Rodrigo no está en el mercado. Yo lo que veo que hay una opción para hacer un esqueleto del próximo Valencia Club de Fútbol, que serían los dos porteros, que es sin... Ryan y Jaume, sí. Ya, Ryan y Jaume, que sabemos que dan garantías. Dos grandes centrales, que en este momento podría ser, en este momento, ojo, podría ser Mustafi más alguien que no fuera Abdenur. Bezo para cuarto central, me lo quedaría si acaso. Sí. Pero, Abdenur está también Abdenur está en la grella de Isida, ¿eh? También. Sí, Abdenur parece que lo quieren vender, y a Darlan Santos también. Yo y a Darlan Santos también. Yo me refería a dos centrales de calidad, es decir, sí. Mustafi y otro. Vale. ¿Qué más? Otamendi, por ejemplo. Exacto, ese nos vendría bastante bien, Otamendi. Luego, sí. Un medio centro de seguridad. Que Enzo no ha dado esa confianza en ese puesto. Sobre tampoco todo, se sabía exactamente si era medio centro de seguridad, si era creativo, todo, si era ofensivo, si era de banda. Sobre todo lo que no ha dado es seguridad en absoluto, porque ha estado yendo y viniendo y muy lesa, durante toda la temporada. Lesiones. Y él quiere, como bien ha dicho Salva antes, yo creo que él tiene y quiere volverse al fútbol portugués. Bueno, y acabamos esa lista con un goleador. Es decir, quedaría porteros, que están dos grandes centrales, que falta uno, un medio centro de seguridad, que te falta, y un goleador que, vale, tienes a Pequito Alcácer, pero no se trata de hablar de él, se trata de ver a alguien nuevo. Quizás por ahí vayan los tiros de ahí estarán y Suso García Vitar. Te faltaría un futbolista de banda, porque bueno, vas a ser de pillate y vas a ir Fegulí, es ser que ahí puedes adaptar a Rodrigo y a Mina, pero probablemente también te falte algo más en banda, ¿no? Algo digo, bueno, como es Sucre, más dulce, evidentemente. Sí. Pero futbolista per banda también faría falta, Tindràs también para fichar en función de cómo se gestionen esos eixides, y ahí también, en efecte, Jorge Méndez molt labore, i en general el treball que vaig a fer Suso García Vitar, que té un estiu de molta feina. En efecte, hem vist en este viatge a Singapur, Salva, Tito, bueno, escenificar-se d'alguna manera un suport de grans històrics del València, en el cas de Mendieta, de David Albelda. Hem sentit també estos dies a Kempes, a Palop. En general hi ha una corrent de veterans del València pro-Paco, pero no todos, ¿no? Bueno, yo he podido leer hoy en las páginas de Levante, el Mercantil Valenciano, pues la opinión de Palov, de Álvaro Cervera, ojo al dato, otro grande, de don David Albelda, sí, y de Mario Alberto Kempes. Lo de Mario Alberto Kempes suena un poco, bueno, él aplaude siempre que toma el Valencia una decisión. Cuando tiene que meter una puya, la mete y la pone en todo alto. No, además se queda nuevo, Mario Alberto Kempes. Pero bueno, que le metió en uno. El asunto que quería destacar es que es Palov, Álvaro, Albelda y Kempes, que los que han tenido acceso, los compañeros de Levante, el Mercantil Valenciano, histórico, aplauden, claro. Y además aplauden bien la decisión de contar con Paco, con K, la próxima temporada. Y el que nos queda, nos deja la duda abierta, como siempre, por cierto, es don Fernando Gómez Colomer, que en su estatus habitual dice no se lo ha ganado. No se lo ha ganado. ¿Tú crees que se va a guañar, Salva? Hombre, si anima el rendimiento de la plantilla, pero a mí no se va a guañar, tocho usted, ¿eh? Analiza los partidos que ha jugado el Valencia. Muy partido de Liga. Més derrotes que victòries, alguna victòria d'aquella manera con la que se va aconseguir davant el Sevilla, salta que també molt, molt, molt important, con la que se va aconseguir al Camp Nou, però per a mi molt, molt justet, el rendiment allà està a la banda de la plantilla de València en base a l'equip que jo li he vist, i estic d'acord amb Fernando totalment, i a més m'agrada la gent que és crítica i que no parla sempre a favor del vent com parlen molts futbolistes. Molte voltes, no dic tots, però molte voltes, jo crec que el rendiment d'allà estarà al cap de la primera plantilla, és dubtós, i a mi me genera dubtes, francament. Això depèn de com arrenqui la temporada, després de treballar tot un estiu, després d'incorporar futbolistes nous, perquè és cert que els que hi ha han decebut, tant els veterans com els jovens, i que va tindre raó ahir l'Aijun quan va referir-se a la feblesa mental dels jovens, ja que els veterans no varen aportar el que tenen que aportar, estic d'acord. I per tant, amb un estiu i amb altre perfil de futbolista, pues, probablement Paco pugui fer més feina, però el seu rendiment actual amb aquesta plantilla, amb tots els condicionants de que ell no havia fet la plantilla, de la feblesa mental i tal, per a mi no ha sigut positiu. Bueno, pues ahí te l'examen, Paco. Quin València, quina serà la cara que va oferir la pròxima temporada? El dia del Barça, el dia de l'Eibar, el dia del Sevilla, inclús... O els decebedors contra la Real Societat o contra el Villarreal. Bueno, pues ho veurem. Tenim l'estiu també per anar celebrant els fitxatges i parlant d'ells. Un plaer, com sempre, Salva Folgado. T'escoltem per la nit a partir de les 11:30 en Esport 90 Sant Nit. Gràcies. Adeu, artista. Bueno, 1:26. I en el bàsquet, què, don Tito? Perquè estem ahí en el play-off, la primera cita del play-off. Oiga, está la cosa ahí. ¿Cuándo es? ¿El viernes? El divendres. Divendres. 21:30, un poquito antes aquí. Era 96 plus el 97.7. ¿Quién? Juama de Special One. Romero nos irá introduciendo en faena. Primera cita del playoff. Con Peterson, que ya tiene el transfer para poder jugar. Y Hamilton, que va a ser duda esta última hora, que tiene esos problemillas. Y vamos a ver si puede estar, porque Hamilton es una pieza fundamental. Recuerden, el quinteto ideal de la liga. ¿Lo necesitamos? Sí. El mejor Hamilton. Lo necesitamos. Ah, sí, tanto que sí. Don Vicente, capitán. Señor. Saludos. Adiós. Este viernes, Super Básquet en la 97.7 Radio. A ver, Oscar, juegan 5 jugadores. Base, escolta, alero, ala pívot y pívot. Bueno, pero... 4 cuartos de 10 minutos. Vale, pero... Posesiones de 24 segundos. ¿Estás apuntando sí, todo? Sí, lo apunto. ¿Y esto que te comentaba yo antes, esto es fuera de juego? Oscar. Madre mía, qué parilla. Primer partido del playoff por el título de la Liga CB. Valencia Básquet, Unicaja. Vive el partido con la coordinación de Oscar Pellicer. La narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El viernes desde las 9:15, Valencia Básquet, Unicaja. ¿Y este verano a dónde vamos? Vamos a Panamá, o a Costa Rica, o a Cuba, o no, a Tailandia. Pero eso sí, con Aquaholidays, ¿eh? Este verano, el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Cuba desde 979 euros o Tailandia desde 1.297 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aquaholidays. Más información en tu agencia de viajes. Se avecina un verano caluroso, pero tenemos la solución. Llega el Campus Internacional Gloucester Valencia Basket. Del 21 al 26 de agosto, vuela con nosotros al Reino Unido. Disfruta del básquet y mejora tu inglés. Excursiones, entrenamientos, alojamientos, viajes y equipaciones, todo incluido. Si tienes entre 11 y 18 años, apúntate. Campus Internacional Gloucester Valencia Basket. Conoce los detalles en oficinas o en valenciabasket.com. Conducir un Peugeot 208 está muy bien. Conducirlo por una carretera con vistas al mar está mejor que bien. Y conducirlo por 166 euros al mes sin entrada está a otro nivel. Solo hasta fin de mes, con plan PIBE y financiando con PSA Financial Services en 72 cuotas al 8,99 TAE. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Para ducharnos, para cocinar, para vivir. El agua es vida. Por eso, en Aqua celebramos nuestro 10º aniversario destinando parte de tus compras a proyectos de agua potable de Oxfam Intermón. Además, puedes conseguir una botella de diseño edición limitada. Porque el agua lo es todo, agua para todos. C'est si bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance. If instead it's so good. It's so good, so I say it to you, like the French people do, because it's all so good. Para papi, pa-pom, es el ratet que cada dimecres destinem a parlar una miqueta, cotorrejar, perquè és una cosa per una altra, i totorrejar també, de què és el que hi ha en les revistes del cuore en el paper cuixé de la setmana. Dimecres, dia que hi és la Ola, les 10 minuts, la setmana, a veure què porten, què no porten, i per a raonar un ratet, m'ha dit que baixava directe des de la redacció de Urban, que li hem posat així un pirulo d'aixòs com, sabeu, els bomberos que baixen en un... que se tiren d'on d'això, li hem posat a Susana Golf per a que estiga ella ràpidament connectada en l'estudi de la ràdio, però de moment no ha vingut. Lo qual és una mala notícia. La bona notícia és que ha arribat des de les Illes Pitiuses, bueno, d'una de les Pitiuses, de la Pitiusa que més mola, que és Eivissa, està així Ferran Cano per fer-nos enveja en un color de cara que pa què, que pa que sigues una tomata del Perelló, que ràbia que me dona que vingues a Xina i tant d'això, és que em fa molta ràbia el que va davant Pues mira, ten raó. ¿A que sí? Tú ya has inaugurat l'estiu. Jo he inaugurat l'estiu, jo m'he banyat tots els dies. Tio. Però mira que curiós. És que dones molt d'asco. No, és que em fa molt de fàstic en comptes de tot això. Escolta, em va picar una medusa. Mira, que mal rotllo li ha fet. En l'esquena. No m'havia picat mai una medusa. I tenia un trauma de xicotet, que saps que estic gent d'aimus de tota la vida, de dir que no me pique una medusa, molta por, i al final m'ha picat, tampoc és per tant. Perquè això pensava que era pitjor. Perquè t'has banyat en alta mar? Estava en caracodolar. Bueno, a veure, l'aigua fresqueta. O sigui, és una cosa que així en València no es banyaríem mai en la vida. Però com estem en Ibiza i l'aigua és tan bona i feia bona temperatura, que feia caloreta, 23 graus, jo tots els dies me banyava, dic, això no puc desaprofitar-ho. I estava banyant-me en una cala molt xula, que és caracodolar, que està al sud de la illa, i n'hi havia uns senyors estrangers que es dediquen a beure vi tot el dia, que van en vaixell, que són els que viuen la bona vida allà en Ibiza. Són els belgues, holandesos. També li peguen de tant en tant. Sí, al Moïse, i això, jo vull ser com ells de major. Estan ahí tot el dia, ahí passant-se molt bé en el seu barquet, tal. I me diu la senyora en castellà, cuidado, que hay medusas, medusas. Jo, no, tranquil·la, senyora, que no passo d'aquí. No passo d'aquí, pues van vindre a mi les meduses i me van picar. Ese es el meu testimoni. Per primera vegada en la seva vida... Així me vaig estrenar. Pues sí, una cosa que el primer bany, la primera medusa de l'estiu. Una cosa que jo no sabia és que hi ha chefs que treballen el tema de la medusa en els plats. Vull dir, igual que te fas una sèpia, sèpia torrant piqueta... Paella de medusa. I tu, això però això com, jo ho he vist. No ho he tastat, però ho he vist. Com li lleven la picora? Jo crec que es reduís, és que clar, al final és aigua, una això. Reducció. Serà una reducció. De això jo ho he vist, un reportatge fa molts anys, en connexió en Canal 9, de paella de medusa. I a més crec que es feia per a Safor, no recordarà molt bé quin era el restaurant de paella. Per cert, que ahir vaig estar en Cullera presentant la paella de Cullera original. Està ideal, eh? Això, la vaig provar, a fer el concurs de paella i a boníssima, a més, i molts chefs també de primer nivell. Molts. Pues, estava Paco Torreblanca, Quico da Costa, Manolo de Cadaimús, de Camanolo de Daimús, pues. Quique Varela, Susi Díaz, o sea, moltíssima, bueno, una concentració d'estrelles Michelin que no cabíem ahí tots. La crem de la I crem. Molt bé, en productes de la terra. Molt bona la paella de Cullera. Jo crec que... Jo crec que ja serà una tradició. Tu anaves de jurat, tu anaves de paellero... A presentar l'acte. Sí, anava a treballar un poquet. Que meravella, o sigui, més de les illes i pam. Ahí està, directament. I això li dius treballar, o sigui, anar a Cullera... No, bueno, escolta, té lo seu, fantàstic. Té lo seu, perquè n'hi havia molt de protocol i molts polítics i tal. Va vindre el senyor president de la Generalitat, molta gent, el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez va vindre també, bueno, secretaries autonòmiques, va vindre... personalitats del món de la política per a recolzar i donar suport a banda dels estrelles Michelin, és a dir, va ser un esdeveniment molt important. Però és un concurs, disculpa que no estic molt enterat, sí. que comença enguany, no? És un concurs que es fa avui perquè Ricardo Gascón, Salvador Gascón, el gran Salvador, el gran Premi Nacional de Turisme, i Bigot, i a més que està, me vas alegrar molt de veure-lo perquè està el senyor en forma, i de les seues mans pues, han eixit unes paelles, tu ja saps que espectaculars. Entonces ell va crear la recepta original de la paella de Cullera, en peix de roca, en la tomaca de Cullera, en l'arròs de la terra també de Cullera, en sepionet, en figateix, serien productes autòctons de Cullera. I figateix li posa a la paella? Sí, escolta, boníssims, eh? No ho dic. Sí, no. Jo no soc bueno, gens ortodoxe. No, és que n'hi ha gent així. Bueno, no, jo tampoc. En Leo Marín, que és d'ahir de Castellar i es pensa que han inventat la paella no discutiu, en castellà. No discutiu per això. Jo sí, no. Jo per la paella i per el València sí? Soc molt pues discutidor. No. Però no soc ortodoxe. Soc discutidor perquè no m'agrada que la gent siga ortodoxa. Ja. Que la gent siga tancada. Se vol llibertat gastronòmica. Sí, perquè jo sempre, em també. Critiquen molt i tu, que eres més de la Safor, també ho sabràs, també que ja bueno, la fem en mandonguilles. En mandonguilles, però... Me donen pa a salat. Però anem a veure. I per què no siguem una miqueta més oberts? Més oberts. Sí, no sí. Dic que li poses pèsols, perquè igual no toca. Bueno, però i si els vols posar, què? Bueno. Coses pitjors han menjat els xinesos. Quan bueno. Venen a alguns restaurants... I en Antena 3 ni te conte. Això, bueno, això és el pitjor. Sí, la de la cafeteria... La pitjor paella de la meva vida. La de la cafeteria de Canal 9, tampoc te vull contar. El meu estómago està massa bé per estar 10 anys després ahir. Ai, però bueno. Recordeu de Sebas. Ai, Sebas, la veritat és que sí. Que bons carajitos. Sebas. Sí o no? Sí. Encara se podia molt de carinyo, i és que beure anava... alcohol en aquella època, ara ja no. Després ho van limitar. Sí, que te podies no fer. Sí. Tu quan ja estaves sí, ja no podia beure alcohol? Podía hacer carajillo, lo que podías perder era un gin tonic, pero un carajillo sí que podías. Que tampoco, no pega un gin tonic, pero yo qué sé. Un carajillo. Reventar. No, pero a mí yo para acabar ese crema, día. Hombre, claro. No, pasa que yo para dinaba... acabar el día un reventar, sí, a ver, en Artena casa. Yo dinaba ahí todos esos días. Tens calor, mante, vos que calor. Vos que cuidarte, pues un poquet de la... Vos pues salimos que te la... Y la chiqueta, es que me divisa. Está posat. ¿A qué no va? Ah, que es ese de ahí. Sí, ese, ese. Y vinc en modo estiu. Yo creo que sí, tú posa el día. En la cafetería de Canal 9 yo dinaba todos esos días. Y la verdad es que el menjar, porque estaba acostumbrat, porque la verdad no es que lo pitjor, quan es va acabar Canal 9 vas descobrir una nova forma d'alimentar-me, i molt bona també. I vas dir, escolta, que està fent... Perquè, clar, ja, bueno, ja. N'hi havia... Però s'almorzava... Els companys eren meravellosos. S'almorzava molt bé. S'esmorzava molt bé. Sí, molt bé. Això és entre pans que va molt bé. Seva, serà fantàstic. Així mos posàvem. Respecte bueno, a la paella, perdona, i acabant... Digues, és que precisament estic escrivint la columna d'Urban del divendres, de Vida en Viernes, i faig una reflexió sobre això com a punt de partida. De la llibertat gastronòmica a l'hora de fer les paelles, que en Alcoi no té res sabor en la paella que feu en la Safor, que la de la Safor no té res sabor en la que fan en així en València. És un tema delicat, I de la de així en València no té res sabor en la que fan en Vinaròs. Vull dir-te que la paella és una forma de viure, de juntar-se amb els amics, de menjar. L'arròs en... Ja, el que tu li vols posar, pues mira... Però tu saps què passa, Ferran, en el tema de la paella? Sí. Que ha sigut un poc una dictadura. En la gastronomia valenciana la paella ha exercit tanta força sí. I ha tingut tant d'això que ha esdevingut una suerte de dictadura, baix el meu punt de vista. I, com que és un plat tan exportable, s'han fet tantes animalades en el nom de la paella, per ahir, no dic que sí, en el nostre territori, sí. Però fora, s'han fet tantes barbaritats en el nom de la paella que han... És arrastrar el nom de la paella i d'alguna manera dignificar-la. Això significa que el que li poses carxofes en Benicarló, això no és una paella, és una paella excel·lent. Això és meravellós, és que en Alcoi també posen carxofes. Que no se li puguen posar faves, és excel·lent. Ara, pimiento morrón, com feien en Antena 3, Ferran, no, pimiento morrón, no. Vale, no. Prohibit. Pèsols de pot, no. Vale, estic prohibit. Una cosa que diuen xirles. Què lleva este arroz? Diu, xirles. Què és això de xirles? Així li posen caragol, també. Caragol, molt bé. I després sí, era una cosa pastosa. Sí, l'arròs no, passat. Això una és terrible. Oi, paella això, valenciana. Això jo anava allí i jo li di a aquell d'Antena 3, sí. Perdona, soy de Gandia. Tu has anat a Gandia mai? I di en castellà, perquè m'ha que... Mira, no... Quita valenciana, digues arroz a lo que vulguis. O arroz a la que sí, tu vulguis, sí. Però no le pongas paella. I poquet a poquet, jo ja estic d'acord. En els atentats gastronòmics estic d'acord, però en la paella i en tot. Perquè més internacional que és la pasta italiana, per exemple, i te trobes de tot, així en Espanya i fora d'Espanya, claro. Jo soc molt purista de la pasta, també, que m'agrada molt. Muy bien. I també te trobes de tot. És dir, que el que hem d'estar és en contra dels atentats gastronòmics en general. Eso es. No siga de la paella, de la pasta, però sí, de la estem a favor de la mixtura i de certa... Ahí está. De la llibertat gastronòmica, sempre que case, que tinga coherència, i més en el cas de Cullera, que són uns ingredients, ja te dic, de Salvador Gascón, se que són de la terra, perdona. Que ahí estava Quique da Costa, Paco Torreblanca, que hi ha molta gent important, i la veritat és que les paelles estaven pues, boníssimes i és una nova paella que ha nascut que és en denominació d'origen de Cullera. Muy pues bien. Com la de la Safor, en els mandonguilles. Eso es. La bueno, la marina... En més vegetal, en més verdura, en vinaròs, carxofes, és a dir, que, així, en caragols. I posa a la drogs, també, i estan boníssims. La paella a més, el cepionet és una cosa... el figatell, jo voldria encapçalar una proposta per anava a dir l'OMS, no per l'UNESCO... Ara, quan siguin les falles sí. De patrimoni i l'humanitat, lo següent, que tindria sí. Que ser valencià, és el figatell. Jo trobo que el figatell és tal delícia gastronòmica que la gent bon. No ho coneix és això és suficientment. Això s'ha d'exportar també més. S'ha d'exportar més. Ja està. Jo recolzo la iniciativa. Figatell, patrimoni figatell, de l'humanitat. Patrimoni de la humanitat també. Perfecte, molt bé. I prou ja d'atentats gastronòmics. Exacte. Bueno, però que es fan així en la comunitat i fora també, s'ha dit. També se fan fora. Fora i dins, fora i dins. També se fan fora. Així bueno, que bueno, artista. Que el divendres en Urban faig una reflexió d'això, ara que ve la jefa, li acaba d'enviar a la columna a la jefa Susana. La senyora, la senyora directora. Mira que fashion és. Pega la volta, bueno. Artista, que volen veure el que posen en l'abriguet. Uau, m'encanta. Stop the fashion Stop system. Stop the fashion system. Quin gran eres. Estupenda, oversize, que és el que se porta. I que guapa, i quin escot. I molt guapa. Però per la ràdio, per què era bonico, guapa, això? Hola, ràdio. Golf. Hola, ¿cómo estáis? No te tengo que morir ninguno. Mira, que me he caído y todo por venir corriendo. ¿En serio? ¿Te has un pegado drama, un bug? Un drama. Al nene le ha picado una medusa. Bueno, pues estamos aquí. Estamos aquí lesionadísimos. Pilar, voy saca a el botiquín. Un cabezazo contra la pared. Susana, están parando la paella. Ya te he visto. ¿Has visto ya la...? Te he visto ahí presentando estupendo. No, no, está, la te envía la columna, no has leído todavía. Bueno, no, pues te la he enviado. Creía que era del concurso de paella. Pues te la he enviado para Urban. Es que hay tantas paellas. A raíz de ahí, efectivamente, estábamos hablando de eso, de que cierta mixtura en la paella está bien, que ya está la paella valenciana bonito, como toca. Mixtura es muy bonito. Es que Susana es de sushi. Y de maqui y de tailandés, que a mí también me agrada. Ella come brotes. Ella come brotes soja, y semilla. Sí. Ya te dirás que quieren parlanto. Es, ella brote todo. Pero te es buen color de cara. No creo. Debe ser salud. ¿A que sí que está más guapa? Está muy más guapa. Yo siempre te lo digo y ahora que te lo dice Ferran... ¿Estás enamorada? Créetelo ya. Ya estamos. ¿A que sí? ¿Pero por qué sí. estáis tan interesados? Hay alguien en tu vida. Confiésalo. Mira, porque estás muy... Pero por favor. Muy pinturera. El sushi brillen. Comble brillen, que sí. Y mira la sonrisa, es como... Ay, que como... No. Mira, el trabajo pero no da tanto placer, que Susana, no. para que estés así sonriente. No. Estoy enamorada de vosotros. Qué mona eres. Bueno, oye, este amiguito tan divino, ¿dónde lo has sacado? Esto es de Moschino. Es un vintage, que es un vintage mueres. De Moschino. Eres, Moschino. Qué asco das, qué cosas tiene. Tiene un armario que el de Rapel es nada, de aficionado. Hoy vi a Rapel el otro día, en plena primavera. Dile que venga un día al programa, en plena primavera, con un abrigo de pieles hasta los pies. No sin mi abrigo. De un discreto color lima. Era una cosa maravillosa. Soy muy fan. Ha sido de las grandes experiencias fashion que he tenido en mi vida. Sé. Que me abriera Rapel su armario. Sus túnicas. Su tunicario. Pero que ¿cómo es el armario de Rapel? Pero ¿cómo es el armario de Rapel? Que es muy grande. Pues puede tener, no lo sé, en metros, no lo sé, la habitación de él que tendré. ¿Va con este 10x10, fácil. Es enorme. ¿Qué me dices? 10x10, sí. Y frente al Retiro. Bueno, esto es como Carmen Lomana, que dijo, yo no tengo vestidor, yo tengo ¿y frente un piso al Retiro? Frente al Retiro, en el carrer Núñez de Balboa se dio. No, no. Sí, sí, bueno, Núñez de Balboa. Sí, sí. Pues impresionante, de estos de sostres alts, pues la seva habitación es impresionante. Dile a tu amigo Rafa que quiero entrar en ese tiene vestidor. Otra cosa que... Rafa. Tenemos que ir. Su tenemos amigo que Rafa, es tu amigo Rafa. Es mi amigo Rafa, A veces se me cojo el teléfono porque es un puñetero. Pero tiene en la el acceso a la habitación, ¿sabes que es una puerta blindada? ¿Qué me dices? Va. Sí, te lo digo. Pues no es un paranoico de la seguridad. Sí. Blindada de una casa. Elet con esto de... ¿Cómo digo eso? Con lector de iris. No. Con clave de Isa. Pero si piensan que si es adivinio... Sí, no, esa Lidia habría de adivinar código de seguridad. Si ve algún intrus. Ella tendría que saber si ve algún intrus porque habría de hacer la predicción. Pero yo quiero es que entrar... le han robado un mogollón de veces. Sí. Ey, como es tan inocente, yo no veo. Ya. No ¿sabes veo. Cómo quiero entrar? Yo como en Misión Imposible. Descolgarme desde el techo. Pero eso te que voré, güey. Bueno, pues no tengo un vestidor. Te tota una pared de la habitación que tendrá fácil, no vamos a exagerar, 10x10 o 8x8 o 9x9 o alguna animal, pero 100 metros fácil. Toda una pared es una armariada y te la abres y y es de túnicas planchadas. Es un esto de ahí. Color y de brillo. Una cosa que te enjuverna ahí. O sea, que te pueda dar un ataque puro. De epilepsia si te quieres fijamente a mirar. Bueno, muy grande, lo queremos mucho. A ver qué bueno, día viene el programa. Con la paella. Estábamos con eso porque estábamos un poco haciendo la introducción y nos hemos ido de una cosa a otra. No han faltado nada todavía. Que había paella en el menú de la boda de Eva Longoria. Y... No me extrañaría. No le hemos visto el menú. Eva Longoria, ella, Pepe Bastonel. Pero ella será más de fajitas hispana, y burritos. Ricky Martin. Sí, era todo muy mexicano. Y de nachos. Oye, que la cocina. Hay una nueva cocina mexicana y peruana muy interesante. De Peruana y en Valencia. En Rusafa. Entonces yo creo que ya lo harían así fashion. Harían fashion. No, ella sencilla no es. Ella es latina, imagínate. Pero no es sencilla. Mira, bueno, si una cosa no te sabor sencilla en la que llevaba dos vestidos de la gran Victoria Beckham. Que eso a mí me agrada, Victoria Beckham. Porque es muy buena diseñadora. Mucho. Sí, los vestidos no me gustan, ¿ves? Los de Eva Longoria. ¿A los que hizo para Eva Longoria? Sí. ¿O no te gusta en general cómo hace...? Victoria Beckham hay que reconocer que pese a todo lo que se le ha criticado y ¿por tal... ¿Por qué? Está consolidándose, o sea, ha demostrado que no era un capricho y que no está argumenta, solo como dice Cervantes, muy buenas colecciones de la moda, muy buena. Estoy diciendo que magnífico. Ella era chica como cantando, no era buena. Exacto, como, es mucho mejor. No era buena cantando y a mí me encantaba, ¿eh? A mí también. A mí las Spice Girls. Las Spice Girls. Pues ya lo sabes, para despedir el programa vamos a hacer un homenaje a la María Feliz. Yo era molde de las Spice Girls porque son de la nueva época de la moda adolescencia y yo posaba en el Wannabe y votaba que me ganaba el sostre y tornaba. Yo también. Y entonces yo ya era fan de ella. Muy de eso te iba a decir. Era mi Spice favorita. De todas la que ha evolucionado. La posh. Bueno, yo era muy posh. Y la que menos cantaba, pero la que yo más tenía para diseñar. ¿No gustaba Maceri? No, a mí era más poligonera. A mí era más la garrula. Me molaba más. Gary sí. Era sí, más como era la. Sí, era más. La garrulonga. Garrulonga. Más así, tal. Sí, qué pena que no se vean los gestos que se ven. Como potente, que este me molaba. Este lenguaje no verbal que se están vendiendo. Perdiendo a mí Gary me molaba. Yo era muy de la pos. Bueno, entonces, pues que es muy buena diseñadora. Es verdad que no ha sido su mejor acierto, ¿no? No, porque son, de todas maneras, son muy el estilo de las bodas de Hollywood. Es que les pierde un escote corazón, ¿qué quieres que te diga? Y a mí no me gusta. Escote corazón tirante, el esto de perlitas. Pero las novias Hollywood son muy así, ¿sabes? No. Sí, muchas perlitas, mucho corazón y mucho tal. Y no lo veo porque no está en color la fotocopia, pero es tipo satinado o sí, así. Sí, claro, siempre. Ella siempre mucho cuanto, brillo, cuanto mucho tópico, corazón, ¿no? Y mucho todo. Cuanto por eso tópico. Te digo que no es nuestro gusto. Pero él, también, él va muy ideal. Él va muy casual, así, muy casual. Más así un poquito hipster. Con un corte frac, a mí pero el novio nada sí que excesivo. Me gusta. Vamos, que me lo quedaba para mí ya. Pepe bueno. Bastón. ¿Y este muchacho? Es Pepe Bastón. No lo sé, sé que tiene dinero. Pepe Bastón es un imperio de no telecomunicaciones, pero no sabe más. Llamar el dueño de un imperio de telecomunicaciones. Pepe Bastón. Sí, pues es un poco Paco el Pocero. ¿No? Es un poco así, ¿no? Paco el Pocero. Sí, no le pega. Es como para una empresa de quesos manchegos, por ejemplo. Sí. Quesos Pepe Bastón. Claro. Sí, pero no te glamour, pero hace una. Granja Pepe Bastón también. Pero negocios. No. No, pero Bastón Inc. No. La cuestión es que la pareja, porque les bodes, un dels problemes es, ahora aquí convive y ahora aquí quede bien y aquí quede mal. Estas dos personas, ella como un imperio de telecomunicaciones y ella como gran actriz que es, gran actriz muy coneguda. Grande. Especifique. No, y a mí es baixeta. Imagina tú la cantidad de gente que conocerán. Ya no me es en familia, bueno, pues no me van a convidar a 80 personas. 80 personas con fases allí está convidad de Eva Longoria, que están Ricky Martin, Melanie Griffith y muy poquets. Es decir, era un privilegio estar ahí. Y yo creo que van a decir, como no pueden convidar a todo el mundo, fue una exclusiva Nola, la cobrem y de paz. Y la compartimos. Pero ojo que se la reventaron. La exclusiva, sí. Ya sabemos que ahora con los móviles, las redes sociales, esto. Vale, pero me parece muy fuerte que sea una exclusiva mundial y que se la lleve Ola. Mundial. Bueno, que Ola es verdad que es una multinacional también. Sí. Y está muy fuertemente implantada arriba. En México y en general en Latinoamérica, ¿no? Que es donde va a tener un tironazo. En Latinoamérica, que han invertido la pasta. Y en Inglaterra y en el. En Inglaterra Lidl, también. Ah, por los vestidos de la Beckham tendrá tirón en Inglaterra también, ¿no? Pues o sea, que no es una exclusiva, no me espera España, pero la matriz está así en España. Bueno, pero Eva Longoria es muy grande. Los Juncos. Qué grande los Juncos. De toda la vida. Qué familia, los Juncos. Bueno, más cosas. Tu Andrés Belencoso. Te está los poniendo juntos y los bastones que ya no me hables. Tú Andrés Belencoso no te está siendo infiel con la Sharapova. ¿Qué me estás contando? Oye, que no lo pillo entre una y otra, no hay manera. Pero es que no para, va de flor en flor, este es un picaflor. No me gusta para ti. No, ¿por qué no? Porque, bueno, sí me gusta, sí. Porque está muy bueno. Pero que es que no. Es que no hay manera. No hay manera de meterle. No hay manera de pillarlo en un. Pero a mí es que no me casa en María Sharapova. No, a mí no, tampoco. Sí, no me imaginaba. La alegría que me lleve yo. A mí me agrada mucho con Kylie cuando era. Y luego, para bueno, no, disgusto con Úrsula. A mí Úrsula Carvero fatal. No me agrada como pareja. Me agrada como pareja de Kylie Minogue. Que vas por el Palau de Sant Jordi en un concert que va a sanar a veure Kylie Minogue fa 5 anys que estaven junts encara i eso és muy de Kylie també. Eso es muy de Kylie. De Kylie. Es que és divina Kylie. Y eso es muy de Kylie. Eso es muy de la diversió. Claro. Y Kylie es divertida. Sí. Sí. Sí. Un espectáculo en sí misma, sí. Entonces, Kylie en un moment del concert va pujar a l'escenari Andrés Belencoso. No va pujar, sino que va a baixar ella que estava en baix de l'escenari i li va a besar en la boca i es va a veure en la pantalla gran. ¿Sí? I va ser un moment d'amor molt xulo. Y desde aleshores yo pensaba que van a estar toda la vida junts, Kylie y Andrés Belencoso, pero no ha sido así, porque Andrés ya tiene dos o tres. Porque rompió ella con ella. No sabemos. Bueno, suposa que sí, que se van a dar en Úrsula Corberó. Vamos, yo no lo hubiese soltado. También, pero yo soy de Kylie y mira, me agradaría que Úrsula, Kylie fuera. Yo soy más de Andrés, soy yo. La Sharapova, ¿qué pasa? Que te parece un poco siesa. Un poco siesa, un poco tenista. Ya sabes que yo... Pues los deportistas. Pues no, en fin. Tiene una tenista, tiene una, no sé. Tiene una fuerte las personalidad. Las menos. ¿Sabes qué hace? Tengo fijación con las. No, vamos a ver, pobres nadadoras. Es Charlene. Es anti Charlene. Bueno, pero es Charlene pobre, viuda deprimida, ¿no? No puedo. Esa chica viu trista. Hombre, esa chica sí que viu trista, Charlene, la de Alberto de Mónaco. Que sí. Ahí sí que me sal mal. Yo la vas por entrar por el palo y vas a decir, esta chica... No he visto llorar más a una novia en mi vida. No será feliz. Y ahí se le ve una cara. Sí. Ah, y si Grace. Bueno, y la Sharapova que hace claro que hay que comprenderlo, ¿no? Ya, sí. Vivir allí, en el Palacio Monegasco. Sí. Como sola. Tanto y la tampoco. Ves como sola. No, de repente no, no, se quita el anillo. Es la parte buena cuando estás sola. Pero si siempre vas sola por ahí. Porque el Alberto. Tanto cuando que. Es que. Bueno. Está a sus principados. A sus principados. Bueno, tenemos un. Tenemos baile, música de baile. Tenemos para cerrar el programa. Tiene ilusión más Fepe. Pilar Nadal ha encontrado un incunable de la colección de CDs exclusiva de la 97.7 Radio del año. Vete a saber. No, pues de l'any, t'ho vaig a dir jo, de l'any 96-97, perquè jo tenia 7 anys, jo me'l vaig comprar. No és ese dato. Jo me'l vaig comprar. Innecessario. Això fa el 50% de la meva vida. Innecessario. És a dir, bueno, ja ara tinc 36, doncs quan tenia... Cada uno somos 4, ojo. Somos 4. 3, Pilar, 4. Ya podéis ir pidiendo cada uno una pero, Spice. Tina, pero mira, pasa la de Judy Thing Yo soy la Pons. No, la de Buena Vista me lo escolta, la de Judy Thing Yo. Tú eres Gary. No, la de... Chimo es Gary. ¿Qué pasa, Morela? Yo seré Gary. A ver, vas a mirar. Ferran, te toca ser la deportista. ¿Cómo era? ¿Era la deportista? Está triando. Ferran, la cançó, la 2. Ferran, vale, te toca ser la Spice deportista. A mí me agradaba la 2, la cançó número 2. Vale. Vale. Bueno, nada. Nos que falta Carlos de Inglaterra. Que nos ha quedado per dir que la Sharapova fa poquet, fa un parell de setmanes, va fer unes declaracions assumint que s'havia dopado, arrepentiéndose y dándose golpes de pecho, porque en el tenis también hay lo suyo. Sí, bueno, pero a mí que me castiguen así. Con un belencoso. Ya, bueno. Ahora que se ha dejado el tenis... Que me no, pero en París, molt bé, que ho diga públicament. Perquè són un exemple per a moltíssima gent de superació i d'esforç. I escolta, pues, les drogues no són bones. Bueno, yo estoy muy impresionada Ana Rosa sea suegra. Ah, es verdad. Viene en la semana. Me encantaría que Ana Rosa fuese... Posa aquí con su marido. Estoy encantada con la hombre mía, de pero... Hombre de atractivo... singular de atractivo ella se lo verá de atractivo doméstico y es la boda civil del hijo de Ana Rosa, pero no aparece el hijo. No, pero porque es una exclusiva o qué es. No, porque era una es boda como una de juzgado. Vamos a ver aquí quién es la famosa. Vamos a ver si ya nos ponemos de acuerdo. AR. Si se casa un hijo de Isabel. Yo creo Reisler, que es porque el hijo no querría salir en la portada. Era una boda. A todo esto para mí la noticia es que el hijo es el hijo de Alfonso Rojo. Claro, te lo iba a decir. Para mí es la Sí. Esa es la gran noticia. El periodista barra polemista sí, claro, Alfonso Rojo. Es el tío de Alfonso Rojo. Es que Ana Rosa tiene un pasado. Sí, como todos, querida. Largo que algunos. Más largo que... Hombre, más largo porque es más mayor, que claro. Algunas y más sí. Corto que otras, claro. Exacto. Pues ella ha viscut la vida. Me parece muy bien. Yo soy muy de Ana Rosa. Yo... Ya lo sé, por eso te, por eso te he dicho, bueno, te he dado el dato de suegra. Pero y la Nora... Yo soy muy anti. La Nora viste que es psicóloga. Y yo estoy en medio. Que es, la Nora es psicóloga. Es, o si acaso me llama. Espera, te cuento un programa que va a hacer Ana Rosa. La Nora es psicóloga y es especialista en terapia de parelles. Y ha participado en el programa de Ana Rosa, pero cuando la seua sogra Ana Rosa no estaba. Estaba de vacances. Y porque no va a sentirse intimidada. Para no mezclar lo que es la familia y la faena, ¿sabes? Y Ana Rosa está preparando un programa muy interesante que tú sabes, bueno, que tú lo vas a presentar, calla. ¿Yo? Tú vas a presentar Menudas la noche, la versión de Canal Sur. Sí. Tú la vas a presentar en Canal Nou. Sí, que no va a funcionar, no lo cuidaron. Pues estaba muy bien el programa, no lo cuidaron, yeah. Como muchas cosas nos cuidaban en Canal Nou. Al ser bueno, programa, el programa estaba muy bien. Iban a Rafael Acarrá y todo. Vale, ese programa votario en fer ese programa, quin discurso. Perdona. I és xiquet, si a més jo vas conèixer alguns i eren molt graciosos. Uau, tremendos. I convidats de luxe que tenien. Però bueno, el programa Menudas la noche en Canal 9 es deia Menudas la nit. Hace 6 años solo de esto. No hay programa que no hagamos un momento nostalgia. Ah, 6 años. Solo es deia Menudas la nit, de presentar Ximo Rovira i eren xiquets. Me dices Canal 9 y me suena la prehistoria, ¿qué quieres que te diga? Oye, no, pues no hace tanto. Ya no me acuerdo. Está ahí a punto de resucitar. Está ahí a punto, sí. Parece ser. Bueno. Ahora lo que anava, que Ana Rosa va presentar un programa en el que els xiquets faran preguntes a l'estil Menudas la noche, Menudas la nit, en valencià era... Però els polítics, no? Però els polítics, ah, a Rajoy, sí, sí, a Iglesias, sí. A Sánchez, com no sé si és quasi, pues els xiquets faran preguntes als polítics i estarà moderat per Ana Rosa Quintana. Ja ves. És dificilíssim, eh? Imagina que xiquets tindran la pregunta gravada, no? I la mollaran allí. Perquè, clar... Treballar en xiquets en directe, jo vull dir, és complicat. Que en su dia, eh? Fuà! És molt complicat, no? Bueno, tu admire sabràs. A Juan i Medio tant, bueno, admire per tantíssimes coses, de veritat, tinc una estima personal i professional enorme a Juan i Medio. Però després de presentar aquest programa encara l'admire més. Vas veure, vas patir en desigual. Bueno, sabeu que del programa de Canal Sur va ser Abraham Mateo i Gemeliers. Los gemeliers llamarán Mateo Isqueren del programa de Menuda, ¿sí? Menuda Noche, sí. Bueno, no, entre, no otros, entre otros artistas. Los gemeliers. Ah, sí, ya sé que no, eso, pero me refiero. No es precis, pero sí, pero han triunfado mucho. El impacto de Exit, que han tenido Gucci, que es artistas. Que no os agrada el gemelier, bueno, ya lo sé, pero fíjate, no estén parlando del talento, estén parlando del a mí me agrada porque cuando digo Janimedia, puedo contar un chiste, Janimedia, tocar te va a echar novia. No, y en cada continúa feno en mold exit, ¿no? Continúa fento, sí, continúa fento. ¿Lo que perdona? Ah, era mismo Nico, sí. Mira, Pilar, se están recordando de Vicente Pego. Ese chiquet, Vicente Pego, era un chiquet que tenía 4 anyets, però tenia uns parlars, un accent de pegua, unes xerrais d'abuelo, que era impressionant, en una criatura tendra, dolcíssima, rulla, en uns ulls de cine gran. El que passa que els seus pares, va tindre molt d'impacte el programa en Pego, es va fer molt popular, i sa mare i son pare van dir, és que si Vicent, jo tot el vídeo ho he dit, si els pares de Vicent haveren dit que continuara, que continuara en el programa, va ser només un programa. Aquest xiquet ha consolidat el programa. Jo ho entenc també, jo ho entenc també, no, perquè també fa fred ara, perquè han pujat l'aire condicionat i fa un fred ara que hem passat de la calor extrema al fred. Bueno, això és el canvi climàtic. Però espera, Pilar, posa la cançó o què? Ah, se'n ve així a bailar con nosotros. Mira, Pilar, quina samarreta més bonica que porta. Viene corriendo. Porta una estrella samarreta més. Pilar és superwoman. És superwoman, mírala. Qué tremenda. Gràcies. Bueno, venga, trecho. Venga, vamos trecho. A bailar. Vamos a bailar. ¿Quién era la que havíeu demanat, entonces? Pues mira. ¿Para las Spices? ¿Cuál es la selección? ¿La dos? La selección, este es el primer disc, només van traure dos, de les Spice Girls, que sabeu que va triomfar molt. Sí. I el primer single va ser Wannabe, el segon va ser Say You Will Be There, que va ser també tot un èxit, que segur que la recordeu, perquè l'anem a escoltar ara mateix. Di que estaràs ahí. Decidme que estaréis aquí. Pues yo, demà, de moment, estaré así. I la setmana que ve, també. A l'altre, esperé que també. És un plaer. A trompicones. Gràcies, estaremos. Adeu. A tu, bon dia. Que sigueu feliços i continueu informats així en la 97.7 Ràdio, que tornem demà a les 12:30. Au, adeu!